Microhistorias de un país llamado Venezuela. Hoy presentamos El ánima de Gregorio Rivera. En Venezuela está muy extendido el culto a las ánimas realizadoras de pequeños milagros. Están las ánimas de Guasare, el ánima de la Yaguara y el alma de Don Gregorio Rivera, a quien se invoca para que aparezcan los objetos perdidos. Pero resulta que esta ánima dadora de favores comienza su leyenda cuando mata a un cura. Dice así: a comienzos de los años 1700 vivía Don Gregorio en la ciudad de Mérida. Gregorio era muy bondadoso, pero muy celoso, y su mujer, cansada y temerosa, se esconde en el convento de las Clarisas. Allí, Gregorio asesina al cura que se interpuso entre él y su mujer y escapa hacia los páramos, y en medio de la noche escucha una voz: Gregorio Rivera, asesino. Gregorio huye de la voz, pero es muy fuerte. Huye arrepentido y dice: perdóname, Dios mío. La voz desaparece y llega a una iglesia. Don Gregorio a salvo se sorprende al ver que estaba en la Catedral de Mérida. Sin embargo, allí lo atrapan y lo condenan a muerte. Pero como se entregó, deciden acortar su estancia en el purgatorio, dándole la facultad de encontrar cosas perdidas a cambio de misas y oraciones. Estábamos escuchando Microhistorias de un país llamado Venezuela, basado en textos del historiador Francisco Herrera Luque. Creación y realización Parque Tecnológico de Mérida. Narró para ustedes Jaymar Márquez.